¿Qué os gusta hacer a vosotros? Mi marido y yo tenemos gustos muy diferentes. A mí me encanta la ópera, pero a él no le gusta nada. Le parece muy aburrida. A mí no me gusta bailar, pero a él le encanta. ¿Entonces no salís nunca? Sí, vamos juntos a museos. Nos interesa mucho el arte.